Hay un momentito en Panorama en el que nos vamos de la tangente noticiosa, nos vamos de la información, y si bien se aportan datos y nos orienta y se nos engorda la cultura, todo aquí tiene que ver con poder dedicarnos un rato a la narración. Digo en Panorama como también en La Siesta, por supuesto. Me estoy refiriendo a Las Cosas del Contar, la columna de Pancho Mondino aquí está presente. Buen día, Pancho, ¿cómo va? Buen día, Negrito, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el viento norte? ¿Te ha enloquecido? Bueno, no sé si estoy más loco que antes, pero me empuja bastante, eso sí. Bien, bien. Bueno, gasta menos nafta, depende de cuándo, de para qué lado vaya. Claro, claro. Así ahora que ahora venía en su vida, contraviento, así que ha gastado unos mangos extra hoy. Sí, pero bueno, lo recupero a la vuelta. ¿A qué nos vamos a dedicar hoy, Pancho? Bueno, a ver si puedo contar cuál fue el hilo de mi pensamiento. Bueno, a ver. Como este fin de semana no tenemos fútbol, que es la noticia, ¿no? Sí, claro. Dije, bueno, vamos con un cuento de fútbol. Bien. Pero cuando me puse a pensar y a elegir, dije, bueno, como estas son las cosas del contar, a lo mejor se me fue apareciendo el contar qué cosas me han ido pasando a mí con el fútbol. Ajá. ¿Por qué resulté tan futbolero? Que eso es inexplicable, lo digo desde ahora. Pero lo que me apareció es cómo fue que me hice hincha de River. Ajá. Porque la primera explicación sería, bueno, tu papá es de River. Pero bueno, no, mi papá no era de River. Mi papá era de San Lorenzo. Ah. Entonces, bueno, aun cuando uno trata de indagar en la historia personal y va para atrás, hay cosas que no sabe cómo ocurrieron. A veces pasan estas historias en la familia en que un abuelo, un tío, claro, ganó la batalla familiar con alguna camisetita, con alguna visita a la cancha. Claro, el tema es cómo fue que yo primero dije, yo soy de River. Creo que tuvo algo que ver, y esta es un una biografía no autorizada, pero creo que tuvo que ver mi mamá, porque mi mamá era hincha Independiente. Ajá. Entonces, en algún momento haber dicho, bueno, ni Independiente ni de San Lorenzo. Mi papá no era alguien que... No era fana. Sí, era fana, pero no era alguien que me iba a decir, tenés que ser de San Lorenzo. Ajá. Y bueno, qué libertades que ofrecía ese padre. Un día yo dije, bueno, soy de River. Y cuando dije soy de River, yo tenía un tío que a los dos minutos me dijo, bueno, el domingo te llevo a la cancha. Ok. Aprovechó el impulso y la idea y la concretó. Totalmente. Entonces, el domingo ese fuimos a la cancha. Yo tenía 9 años y por primera vez pisé el Monumental. Era el año 61. Uh-huh. Y una cosa que recuerdo es que yo volví, cuando volví a mi casa, mi papá me preguntó, ¿cuál fue el jugador que más te gustó? Y entonces yo dije, Moacir. Moacir era un brasileño, un chiquitito, un 8. Uh-huh. Que jugó solo un año en River, que ese año River tenía una delantera que estaba compuesta todo por extranjeros, era Domingo Pérez, Moacir, Pepillo de Lemi y Roberto, un uruguayo, un brasilero, un español y dos brasileros. ¿Un español? Pepillo. Qué curioso. Que jugaba de 9, y que ese día que yo fui a la cancha hizo un gol. Fue contra Estudiantes y River ganó 2-0. Ajá. Pero resulta que, como yo ahora, aparte de contar esto, quería ver, bueno, ver qué cómo viene esta historia del fútbol y los cuentos, el fútbol y la literatura, el fútbol y los escritores, me metí a investigar un poco el tema este de Moacir, porque como hacía tanto tiempo, yo digo, ¿habrá existido un jugador que se llamaba Moacir? Pero entonces lo encontré, se llamaba Moacir Claudinho Pinto, y bueno, jugó un solo año en en River. Pero lo otro que después me encuentro cuando busco es que hay un cuento de Fontana Rosa que se llama Moacir jugaba de 8. Increíble. Entonces, bueno, me fui por supuesto a buscar el cuento. Es un cuento que, bueno, en primer lugar, hoy por hoy no sé si soportaría el filtro de la homofobia, porque tiene algunos condimentos propios de estos cuentos de Fontana Rosa, donde el tema era la charla del bar. Claro. Incluso este cuento está... Hubo una época en que filmaron varios cuentos, hicieron videitos con los cuentos de... Y este también, o sea que este se puede encontrar. Bien. Perdón, aprovecho para hacer como un paréntesis, más allá de que te estás encaminando hacia ahí, hacia el cuento, pero hablar sobre el género, ¿no? Sobre el género cuentos de fútbol o literatura futbolística, que logra algo increíble, porque... A ver, en universos en los que uno puede decir que son tan disímiles o no, depende de las pasiones, hay una literatura impresionante sobre esto, que hay recopilaciones, pero hay recopilaciones porque justamente se generó mucho material con anticipación de esta literatura, que también me parece que tiene como un buen aporte a la introducción de, por ejemplo, de adolescentes, de jóvenes, con el tema. ¿No? Estás apasionado con el fútbol, estás en esos años en los que no puedes pensar en otra cosa. Bueno, meté el libro por ese lado, ¿no? Para los padres, para la escuela, para lo que fuere. No, totalmente. nada, me hiciste acordar de una anécdota que tiene que ver, pero bueno, que roza la cuestión. Estando, la verdad que era, no me acuerdo, en un pueblo, no me acuerdo dónde era, en un pueblo habíamos ido, creo que era en ahí, acá este pueblo donde vivió el Che, en Altagracia. Bueno, estábamos en Altagracia, fuimos a comer a un lugar y en ese lugar había una librería, era como una casa con un patio, un lugar muy lindo donde era el restaurante, pero aparte había como una sala donde había una librería. Entonces, bueno, voy a chusmear la librería y hay un niño que agarra un libro y le dice al padre: papá, compremos este, La naranja mecánica, que debe hablar de la historia de la selección de Holanda. Y se tendría que haber comprado, para que entre. En algún momento iban a llegar los goles de Claro. claro, maravilloso. Bien, bueno, y después destacar algunas plumas como la de Fontana Rosa o la de Osvaldo Soriano, que escribían sin parar en temática fútbol, ¿no? Totalmente. Pero que lograban enganchar a cualquiera. Bueno, mujeres, esto de, hombres, ¿no? Lo de Fontana Rosa es todos ellos. Lo de Fontana Rosa es maravilloso. En este cuento, porque uno dice, bueno, más allá de que la temática es el fútbol, como cualquier obra literaria que trasciende totalmente la cuestión y uno se puede ir a otros planos. Exacto. Y uno de los planos en que a mí me interesa lo de Fontana Rosa y el fútbol es el plano de la memoria. Ajá. En este cuento aparece mucho, porque lo que aparece, más allá de esta cuestión medio homofóbica, que diríamos hoy, estos tipos que están recordando cómo forma Argentino Junior de hace 20 años. Sí. ¿No? Capacidad de... Y entonces cómo van rearmando. Y cuando hay uno que no le sale porque el 4 a nadie le sale, se acordaba que era, es como un tema. Y uno que después, estos que estaban en esa reunión, como a los dos días se encuentran por la calle. Y uno, aparte, como lo describe tan gráficamente, ¿no? Uno le agarra el brazo al otro con el que se cruza y se le acerca al oído y le dice: Marchetta. Como que el que no se acordaba, ¿no? Y el otro dice: Marchetta, la puta que lo parió. Entonces estas cosas lo tiene Fontana Rosa, lo tiene Soriano, que aparte ellos dos muy identificados con sus clubes, sus clubes. Lo tiene Dolina. Uh-huh. De hecho, voy a terminar leyendo un textito de Dolina. Y otro que a lo mejor menos conocido, pero que también escribió cosas maravillosas sobre el fútbol, fue Juan Sasturain. Ah, claro, claro. Sasturain también, futbolero. Que, sí. Porque acá está, me parece que está la capacidad de llevar una pasión que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con esta, justamente con estas emociones que generan los colores de un club y el fútbol, en esa traspolación a las palabras y a las letras que tal vez es difícil de llevar y se hace con maestría en el caso de estos tres que mencionaste. Totalmente. Y bueno, lo que quería cerrar respecto del tema de River y San Lorenzo es que, para entender un poco qué es lo que me ha ido pasando a mí, hace unos años, en una instancia definitoria, no me acuerdo si era cuartos de final o semifinal de la Copa Libertadores, jugaban River y San Lorenzo. Uh-huh. Yo siempre tuve como un costadito medio de San Lorenzo, claro. Porque bueno, el club del papi. Claro, para ese entonces mi papá tenía 80 y pico. Y bueno, yo iba a ver el partido con mi hijo. Y yo pensaba, bueno, mi viejo ya está cerca del final. La verdad que estaría bueno que vea a San Lorenzo campeón de América. ¿Resignabas la victoria de tu club por la felicidad de tu padre? Sí, lo resigné hasta que el minuto de juego. Cuando rodó la pelota, ¡ah, que ahí se cague! Con mi papá está todo bien, pero yo quiero ganar River. Y bueno, darme cuenta de eso fue una cuestión que tiene que ver con otro aspecto de este vínculo del fútbol con la vida. Por un lado estaba esto de la memoria y por el otro está esto de la identidad. Claro. ¿No? Hay una historia que me toca un poco de cerca, pero no importa cuáles son quiénes son los personajes. Una presa política que está presa en la cárcel de Devoto, los años 77, tiene una cuñada y la cuñada cae presa, pero no cae presa en un campo clandestino. Sí. En ese campo donde está clandestina, una de las que está presa con ella, secuestrada, digamos, va a salir y ella sabe que va a ir a Devoto y ella sabe que en Devoto está su cuñada. Entonces le dice, si llegás a ver a fulana, decile que estuviste con su cuñada, yo me llamo tal y que estoy en tal lugar. Y para que ella sepa que soy yo, le da una pulserita trenzada con hilos, sí, verdes y blancos. Ajá. Porque verde y blanco son los colores de Banfield, que era el club de la familia. Sí, señor. Esta cosa de cómo hay, la identidad te la da el equipo de fútbol. Esta historia después trascendió y hoy por hoy esa trencita está pintada en un paredón de la cancha de Banfield. Como rescate, hay toda una comisión de derechos humanos. Claro, ha deparado unas cuantas cosas también, sí, hacia el interior de los clubes toda esta. Exactamente. Situación. Bueno, esto, cómo la presencia del fútbol recupera, reaparece esta cuestión de la memoria y de la identidad. ¿Querés contar de una manera breve lo que está sucediendo con justamente con aquellos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar que, estando inscriptos como socios de los clubes, hay toda una figura legal, o por lo menos hay toda una movida que se está multiplicando en varios clubes, como que se han formado en sus comisiones de derechos humanos uh-huh, en los clubes deportivos y que han encontrado algo así como un resquicio legal para devolverles la calidad de socios activos a aquellos que no, han dejado de estar por ser desaparecidos. Claro. Bueno, que por supuesto, más allá del valor legal que pueda tener, es algo que tiene una carga simbólica, sí, sin duda, muy fuerte. Por suerte, varios clubes están prendiendo en esto, ¿no? Sí, como sí, habilitar sí. La existencia de la comisión, sino que sí, se van pasando el dato para poder trabajar en este sentido. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, está esta cosa que tiene el fútbol. Entonces yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué vamos a

Yo quiero devolverle la dedicatoria, que dice: que este libro sea para gambetear los muchos momentos malos y propicio para cabecear con precisión los goles por venir del nuevo tiempo. Hermoso. El texto. ¿Qué cuento elegiste? ¿Es una recopilación? Elegí un texto de Alejandro Dolina. Ajá. Que se llama Instrucciones para leer en un picado. Perdón. Instrucciones para elegir. Elegir. Okay. Para elegir en un picado. Bien. Para elegir los jugadores. Para elegir los jugadores. Bien. Después del pan y queso, te toca el momento de ir eligiendo a los jugadores. A los amigos, sí, ahí se entremezcla todo. Así que a ver si Dolina nos ayuda con esto. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integran los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutileza de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Un futbolero tremendo, Dolina, y además con esa capacidad de emocionar con su forma de expresarse, ¿no? No, por eso, absolutamente. Sí, cualquiera de ellos. Bueno, y uno que no hemos nombrado es Eduardo Galeano. Claro, otro. Bueno, hasta un libro entero le dedicó Galeano al fútbol. Totalmente. Bueno, todo recomendable. Lo que encuentres en la Biblia, en una librería. Dale a los cuentos de fútbol porque son una maravilla en general, son bueno, una cosa emocionante. Tenemos otro más cercano, a lo mejor no tan conocido, que fue, bueno, ahora es bastante conocido también, que es Eduardo Sacheri. Claro, sí, es verdad, que hasta llegó a la película. Llegó a la... Y tengo entendido que en toda la obra de él siempre está vinculado alguien de algún personaje que es apasionado del fútbol. Bueno, tiene muchos cuentos de fútbol. De hecho, en realidad, digamos, saltó a la fama. Claro. Cuando Alejandro Apo empezó a leer sus cuentos en el programa que tenía de radio los sábados a la tarde. Y bueno, pero tiene el Esperándolo a Tito, que es uno... emblemático, pero escribió muchos otro un fanático independiente en este sí, caso. Sí. Bueno, no sé, a mí siempre que la referencia directa del cuento de fútbol es aquel, no sé, para mí es aquel del penal más largo del mundo. El penal más largo del mundo. Se me vienen cosas que me emocionan porque también tienen que ver con mi ingreso a este género que es hermoso. No, no, sí. Me acuerdo que en un momento le encargaron a Valdano, a Jorge Valdano, una recopilación también. Él también hizo una recopilación. Después de escribir él un poco sus experiencias y todo en un libro autobiográfico, después también encaró una recopilación de... Y ahí creo que aparte excedió al territorio argentino. Se puso otros autores de otros lados, con sus años viviendo en España. Algo más había encontrado en su camino sobre literatura futbolera. Sí, sí. Bueno, súper recomendable todo este universo literario mexicano. Sí, no, es muy... Y es cierto que, bueno, te tiene una capacidad para tocarte alguna fibra que te emociona en todos los casos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? Bueno, es lo que yo creo. El fútbol y la vida son algo que se parecen bastante. Muy bien. Pancho Mondino ha pasado por aquí. Se ha traído algo espectacular para la música. Vamos a hacer una especie de combo. Primero, antes de despedirte, escuchamos una versión impresionante del tango El sueño del pibe, en este caso interpretado por Pelusa, por sí, Diego Armando Maradona. Esto es en la televisión. Dura un ratito nomás, muy cortito, porque lo hacen cantar a Maradona, vale. Y queda poco registro de esto. Pero este tangazo que se llama El sueño del pibe, primero lo escuchamos en modo fragmento, interpretado por el más grande de todos los tiempos. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir el campeón de octava y los que siguen el campeonato. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero. Seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Un grande, Diego. Un grande. Bueno, aquí una versión. Una versión en televisión, invitado en el programa de Gazalla. El Diego parece que siempre cantó. No solo tango, sino cantó todo. Así que acá se animó y le tiraron todo para que se luzca. Pero bueno, no es un cantor. No es un cantor de tango. Bueno, se dedica a otra cosa y nos ha dado muchísimas... La zurda de Diego lo habilitó a todo. En este caso vamos a escuchar la versión de Enrique Campos. Formal, y para que escuchemos letra completa, porque se conoce este fragmentito de Maradona, que se ve que también era el fragmentito que se acordaba, me parece. Acá estaba en los años 90 en la televisión y se acordaba un pedacito. Así que nos vamos con El sueño del pibe por Enrique Campos, y agradeciéndole a Pancho este rinconcito que tuvimos hoy de las cosas del contar, dedicado a la literatura y al fútbol. Dale, un abrazo, Negrito, gracias. Pasó Pancho por aquí, por la mesa de Panorama, y de acá no se duerme nadie. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón. Y el pibe le dijo, riendo y llorando: